está en comunicación con nosotros y nosotras, Guillermo Carmona, y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la comunicación. Y bueno, preguntarte, tenés un largo recorrido en relación a trabajar sobre el tema Malvinas, sobre el tema Antártida, sobre el tema, bueno, también vinculado a la causa de Lara San Juan. ¿Cómo te agarra este momento, digamos? ¿Cómo te agarra este momento el ofrecimiento, bueno, ya en funciones de esta nueva función asumida? Sí, bueno, tengo en primer lugar un gran agradecimiento al presidente Alberto Fernández, al nuevo canciller Santiago Cafiero, y me genera una gran responsabilidad reemplazarlo a Daniel Firmus, quien ha hecho un trabajo muy intenso desde esta secretaría. No solamente sobre los temas de Malvinas, Malvinas es un tema central en la política exterior y en la política nacional, pero también tenemos un amplísimo campo vinculado con la cuestión antártica y la cuestión del Atlántico Sur. Así que estoy realmente muy agradecido por la confianza. He trabajado durante muchos años estos temas. Incluso durante mi paso por el Ministerio de Defensa pudimos trabajar con Agustín Rossi y con Geta Llana temas vinculados con la cuestión de Malvinas, la cuestión antártica y el Atlántico Sur, desde otra perspectiva, pero que es complementaria. Así que me siento muy cómodo en este nuevo rol. Hay una situación que tenemos que tener muy en claro, muy presente. Malvinas nos une a argentinos y argentinas. Y por lo tanto tenemos que hacer de la cuestión Malvinas una política de Estado. Pueden haber distintas miradas de cómo llevar adelante esa política de Estado, pueden haber propuestas de distinta naturaleza. Lo que nunca se puede dejar a un lado, lo que nunca se puede relativizar, es nuestra obligación y compromiso de reivindicación de la soberanía argentina y el objetivo que tenemos de trabajar para conseguir el ejercicio efectivo de soberanía sobre Malvinas. Y para lograrlo, es muy importante que el contexto geográfico que rodea Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida Argentina, la Patagonia Argentina, estén fuertemente incorporados en la agenda nacional. Totalmente, Guillermo. Cuestión que esto que planteas vos, que tiene que ser política de Estado y tiene que estar en la agenda nacional siempre, cuestión que no ha sucedido a lo largo de la historia, siempre fue una causa que fue utilizada, ¿no? Muchas veces por la política partidaria, por los gobiernos dictatoriales, y bueno, y realmente eso incide y repercute en el pueblo argentino. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu visión en relación al pueblo argentino en relación a la causa Malvina? ¿Cómo lo ves hoy? Sí. Creo que tenemos una fuerte identidad malvinera. Está muy presente en la vida cotidiana, en nuestro proceso educativo. Hay que tener en cuenta que han habido momentos de nuestra historia reciente y no tan reciente, en donde se produjo un proceso de desmalvinización. Esto lo pudimos ver en la etapa posterior a la guerra. Vimos un proceso que promocionó el propio gobierno dictatorial. El próximo año se cumplen 40 años del conflicto bélico, y es una oportunidad para que a nuestros veteranos de guerra le hagamos la reivindicación, el reconocimiento que la dictadura militar no realizó respecto de los soldados y militares argentinos que volvieron al continente tras la guerra, como una cuestión, un hito importante, digamos, estos 40 años como un hito importante para lograr poner en agenda esta identidad fuertemente identificada con Malvinas. Por otro lado, no podemos dejar de tener en cuenta que en los 90 hubo también un retroceso, un nuevo proceso de desmalvinización durante el menemismo. Ustedes recordarán esta política de seducción entre pequeños, fue nefasta para los y es diplomacia de Winnie the Pooh que llevó adelante en su momento fue muy negativa. Un nuevo proceso malvinizador, gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, luego otro proceso de desmalvinización. Bueno, tenemos que intentar terminar con estas titulares, avanzar en una política donde le reconozcamos el carácter identitario que tiene la cuestión Malvin. Y para eso hay una serie de acciones, no solamente en el exterior, diplomática, sino también en nuestro país, en cada provincia, en cada municipio, en cada escuela, que la cuestión Malvinas esté presente, no como una cuestión chauvinista, ni como una cuestión vinculada con una exaltación nacionalista, sino que tenga que ver con reconocer que tenemos una cultura malvinera que es fundamental para poder sostener nuestra reivindicación de soberanía en el corto, mediano y largo plazo. Perfecto, Guillermo. Te llevo al tema, bueno, central que sucedió la semana pasada, que tiene que ver con los cambios en el gabinete. Pedirte un análisis ahí de la nueva función de Filmus, también cuál es tu valoración y tu opinión en relación, sobre todo a las críticas, ¿no? Que han habido como que no han sido ocupados por mujeres, ¿no? Llamando una atención muy fuerte ahí por el gran movimiento de mujeres, por el gran compromiso que se ha tenido también en modificar y en conquistar derechos, también en relación a esa crítica, también te quería pedir una opinión. Sí, creo que no podemos dejar de tener en cuenta que el presidente tomó decisiones en consonancia con la vicepresidenta que apuntan a superar una situación crítica que se generó a partir del resultado electoral de las PASO. Uh-huh. Y entiendo que la prioridad ha estado puesta en convocar a hombres con una larguísima experiencia, trayectoria y potencial para afrontar la situación crítica que se ha presentado. Yo, de todos modos, creo que el presidente ha tenido un gesto muy importante al recibir a la ministra de Mujer y Géneros en función de asumir un compromiso de crear condiciones para que tengamos una creciente representación, equilibrada representación de géneros, no solamente en el gabinete, sino en todos los ámbitos institucionales en el país. Creo que hay que seguir sosteniendo esta política. Me parece que la decisión tomada por el presidente ha apuntado fundamentalmente a superar la crisis y lamentablemente por ahí no se han dado las circunstancias en este caso para lograr una adecuada representación de género y también una adecuada representación territorial y federal. Me parece que esto está motivado por las particulares circunstancias que está viviendo nuestro país. Bueno, desde el jefe de gabinete sur de Ciencia y Tecnología, Aníbal Fernández como seguridad, el caso de Santiago Cafiero en Cancillería, no sé cuál me está faltando de mencionar de los nuevos ministros, Julián Domínguez en Agricultura, son personas que registran antecedentes de haber manejado situaciones críticas, incluso el más joven, Santiago Cafiero, viene ser el jefe de gabinete que tuvo que afrontar el desafío de la pandemia, ¿no? Más ni menos. Así que creo que ha predominado esa cuestión en esta instancia, y en el tiempo ahora que ir haciendo las correcciones necesarias. En esas correcciones o lo que vaya a suceder en el tiempo, Guillermo, esto lo traslado de lo personal también, pero creo que se palpa mucho en la calle, muchísima preocupación por el precio de los alimentos, por la inflación, sobre todo por la que vive el pueblo trabajador, ¿no? Y el tema salarial. ¿Crees que esto va a incidir, que estos son primeros cambios en búsqueda de unos cambios más estructurales? ¿Crees que estos cambios en el gabinete van a incidir para mejorar, aunque sea un poco, las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras acá en el país? No tengo ninguna duda de que va a ser así. Totalmente. Creo que el presidente lo ha señalado muy concretamente. Lo hizo el mismo día del resultado electoral. Lo ha ratificado en cada instancia. Y más allá de las tensiones que hemos tenido en la coalición de gobierno, creo que hay unidad de concepción en que la prioridad está en afrontar la situación crítica que vive la mayoría del pueblo argentino. Nuestro gobierno es un gobierno popular y no tengo la menor duda de que las decisiones que se tomen van a apuntar a responder a las necesidades de la mayoría del pueblo argentino, que en este momento vive una situación crítica. Te comparto un mensaje que nos llega al WhatsApp. Guillermo, buenos días, compañero. Un fuerte abrazo al compañero Guillermo Carmona y mucha suerte en este importante cargo político que le toca gestionar. De Fernando nos manda ese mensaje. Te lo acercamos. Muchas gracias para Fernando. Te lo acercamos y te traigo a la provincia, y con esto ya te agradecemos este tiempo. Y bueno, también tu análisis en relación a las últimas pasos y al Partido Justicialista. ¿Cómo lo viste y cómo lo ves de cara a las elecciones generales, las próximas elecciones generales de noviembre? Sí. Bueno, tenemos un gran desafío en Mendoza. No tengo dudas de que lo vamos a afrontar. Nuestros candidatos y candidatas lo van a afrontar. Y que el conjunto de la dirigencia y militancia peronista y otras expresiones de todos lo van a afrontar. Creo que el perfil opositor del Frente de Todos, del peronismo en Mendoza, tiene que ser más nítido y como se lo he manifestado a dirigentes de nuestra fuerza política, estoy dispuesto a aportar en ese sentido, como lo hice en su momento como presidente del Partido Justicialista de Mendoza hasta diciembre del año pasado. Creo que esa es una de las claves. No vamos a hacer alternativas si nosotros no tomamos. Y me parece que hay gestos de que nuestra dirigencia va captando claramente esta necesidad. Y lo otro, necesitamos identificarnos con las necesidades, aspiraciones de la mayoría de las argentinas, al mismo tiempo que poner en valor las decisiones que toma el gobierno nacional en favor de Mendoza, en favor del pueblo de Mendoza, ¿no? Y en eso que tiene que haber un proceso de mayor cercanía, tiene que haber un proceso de mayor identificación con esas aspiraciones, y la mejor forma de hacerlo es sosteniendo prácticas y políticas populares. En Mendoza, el Frente de Todos, el Partido Justicialista, tiene la enorme oportunidad de lograr una más fuerte identificación con lo popular. Yo no creo que a nosotros nos vaya a ir mejor por parecernos más a quienes actualmente gobiernan la provincia, ni creo que podamos aportarle más a la provincia de Mendoza con perogancismo, digamos, ¿no? ¿Crees que fue un gran error como eje de campaña poner en valor estos acuerdos con el gobierno provincial, fue el eje? Mira, yo lo que entiendo no tiene que ver con esta campaña, tiene que ver con un proceso. Me parece que nosotros hemos tenido terminado de resolver y hay una oportunidad de hacerlo en relación con esto que les comentaba. Me parece que después viene el análisis de cuál eslogan viene mejor y cuál no. Yo lo que sí creo es que hay que ser una nítida oposición en la provincia. Hay que aportar a eso. Hay legisladores nacionales, legisladores provinciales que lo hacen muy bien. Tenemos que lograr una acción más articulada. Y por otro lado, me parece que hay que jugársela por la defensa de los intereses de Mendoza, sin lugar a dudas, pero entendiendo que a Mendoza le va mejor cuando a la Argentina le va mejor. Y que tenemos un presidente y una vicepresidenta de los que tenemos que estar orgullosos, que los tenemos que defender y que los tenemos que tenemos que defender y exhibir lo que hacen por la provincia de Mendoza, que es muchísimo. Y me parece que eso es un proceso natural que va a llevar a que nuestro accionar sea mucho más nítido. Reitero que esto no tiene que ver con un planteo coyuntural o con una crítica a una campaña electoral. Creo que este es el debate de fondo que tenemos en el peronismo de Mendoza, que nos debemos en el peronismo de Mendoza, y que con este contexto electoral es bueno que lo vemos ese debate y lo resolvamos, ¿no? Guillermo Carmona, ha sido muy amable. Le mandamos un fuerte gracias abrazo. A ustedes, que anden muy bien.